Auspicia Encuentro con las Raíces, Cámara de Comercio de Virreyes, una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. Cámara de Comercio de Virreyes. En French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Vamos a la plaza, hay vida lista que hay mucho que ver. Vamos a la plaza, hay vida lista que hay mucho que ver. Que se casa un hombre, hoy lista con una mujer. Que se casa un hombre, hay vida lista con una mujer. Y es que el cerro verde, hay vida lista y baja en mis ovejas. Una trasquilada, hay vida lista y otra sin oreja. Una trasquilada, hay vida lista y otra sin oreja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Señor comisario, hay vida lista y de mi otro marido. Porque este que tengo, hay vida lista y no duerme conmigo. Señor comisario, hay vida lista y esta mujer miente. Yo duermo con ella, hay vida lista y ella no me siente. Copla de antes. ¡A prepararse para saltar la chaya, changos y chinitas! Están templadas, los bombos vienen tirados. Es que se viene la chaya, río gana con el puyar. Los changos y las chinitas, la calle se han adornado con ramilletes de albahaca, con el muñeco ladeado. A caballo recorren por la ciudad entonando vidalitas y coplas para el carnaval. Coronación en los barrios, salen todos a jugar. Agua falta para beberla, pero sobra para chayar. Chaya riojana, como ella no hay igual. El que quiera conocerla, que llegue para el carnaval. Ay, verá lo que es mi tierra y su modo de chayar. Y después saldrá cantando esta copla popular. ¡Gracias! vamos a la plaza. Ay, Vidalita, que hay mucho que ver. Que se casa un hombre, ay, Vidalita, y con una mujer. Con una mujer, ay, Vidalita, y por el carnaval. Por el carnaval, ay, Vidalita, y que se va a acabar. Que se va a acabar, ay, Vidalita, y al año cabal. Con vidalas de copleros ahí bien riojanos y con una chaya bien saltada, empezamos este nuevo encuentro con las raíces dedicado a la chaya riojana. Hemos estado en el Festival de la Chaya, un festival con muchísimos artistas nacionales y locales, pero nosotros en este programa vamos a dedicarle el tiempo y todo a conocer un poco esta tradición tan riojana, esto que pasa en las calles que parece tan inexplicable, estos carnavales riojanos llamados chaya, en donde la harina, en donde el agua, en estos tiempos también la pintura, por ejemplo, o las espumas, esas spray, son cosa típica y la gente se junta en la calle a tomar algo, a comer algo y a chayar, que es justamente esto, tirarse con harina, tirarse con agua, se hacen los topamientos, claro, juguetear, como dijo el operador, y también hay música, por supuesto, y están los chayeros. Y estas chayas, que son un ritmo tan lindo, un escenario, el de la chaya, donde se cantan muchísimas chayas y es un ritmo que no cansa. Recién escuchábamos a los vidaleros entonando estas coplas bien tradicionales de La Rioja. Tola Duarte y Tino Salguero, dos tipos de ahí de La Rioja. Tenemos que agradecer por este audio a Celso Miño de Cusca, de Radio Nacional, porque bueno, son audios que hemos grabado ahí con los vidaleros, ¿no? Digamos, son audios inéditos, una especie de recopilación. Tola Duarte de los hermanos Duarte y Tino Salguero. Y después escuchábamos Carnaval en La Rioja, el himno, digamos, de lo que es la chaya, interpretada por el chayero mayor Quito Carballo. Este himno todas las noches se pone al principio y la gente se enloquece. No se pone esta versión, se pone una versión más actual, la del chaqueño palavecino con Sergio Galleguillo. Y ahí la harina, cómo vuela, esa es una de las cosas que hay que verlas para entenderlas y conmueve. El cielo y la gente, ¿no? Queda toda blanca. Una cosa de locos. Y seguimos escuchando chayas, ¿no? Como ahora de fondo escuchamos, por ejemplo, Amor en Siesta Mojada, también de Quito Carballo, interpretada por un grupo de ahí de La Rioja, el grupo vocal Agua Blanca. Vamos a tener hoy cortinas y temas de fondo. Precisamente van a ser todas chayas, canciones riojanas. 4580-0386 o 4506-3114 para los que quieran comunicarse. Vamos a estar hablando y escuchando muchas cosas y muchos artistas de La Rioja. Un programa bastante dinámico va a ser el día de hoy. Y les pedimos a los oyentes que también nos vayan diciendo, artistas riojanos o escritores riojanos que se vayan acordando, así los vamos nombrando. Vamos a escuchar entonces, siguiendo con el tema de la chaya, una selección de chayas, como se dice en La Rioja, chayas, interpretada por Rodolfo Tubo Moya, artista de La Rioja. Recién vengo llegando, pregunto y quiero saber. Yo recién vengo llegando, pregunto y quiero saber. Yo ya me voy, deja de llorar. Yo ya me voy, deja de llorar. A veces cuando tu ausencia me duele en color de chayas, salgo a mojar verano junto al agua de las cajas. Suelo la siesta, digo deshilacharme en olvidos y cantar vidalas lejos, solo, solito, perdido. No hay pago como mi Rioja pa'l tiempo del carnaval. No hay pago como mi Rioja pa'l tiempo del carnaval. Yo ya anda por madurar. La quiero cantar, la voy a gustar, chumao este carnaval. Morada nace la copla del vino de mi lagar. Qué vida triste la mía, sudando pa' cosechar, de letra bajar, cuidando el parral, que yo no he de aprovechar. Otros se toman el vino que yo piso en el lagar. Plata no tengo ni en qué guardar, ni tengo dueña por quien pensar. Me voy a pelar chayando chumao este carnaval. Cero, el cielo quiere aclarar. Yo me voy lejos, lejos. Adiós, palomita, adiós. Yo me voy lejos, muy lejos. Adiós, palomita, adiós. Los cerros están de luto, llorando está el manantial. Yo me voy lejos, muy lejos. Adiós, palomita, adiós. Yo me voy lejos, muy lejos. Adiós, palomita, adiós. Cajita, cuando yo muera, no quiero que andes llorando. Si tú lloras, lloraré yo que anduve siempre cantando. Cajita, cuando yo muera, velame con las estrellas. Soy amante de la noche eterna me espera. Debe extrañar carnaval, la harina con quien andará. Sonarán triste las cajas sin tener con quien chayar. Y abro un cochero de plaza solito y del esperar. Golpéame la caja, no quiero llorar. Golpéame la caja, no quiero llorar. Para el carnaval. Cuando llegue el carnaval, no sé qué le voy a contar. Me voy quedando solito, sin tener con quien chayar. Me anda siguiendo tu ausencia desde el otro carnaval. Golpéame la caja, no quiero llorar. Golpéame la caja, no quiero llorar. Para el carnaval, no quiero llorar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vidal, ronco latido de las gargantas montañosas. Y ahí escuchamos entonces esta selección de chayas de Rodolfo Tubo Moya. Chayas, que viene de un vocablo, chayay, que significa precisamente rociar, mojar. Y algunas palabras que por ahí escuchábamos en esas canciones, ¿no? Por ejemplo, en la primera chaya decían las pacotas a caballos. Una pacota es un grupo de chayeros y vidaleros, por ejemplo, ¿no? Y chayar, como decíamos, es jugar al carnaval. Y los chayeros son esas personas que juegan al carnaval. Escuchábamos también, por ejemplo, las palabras topamiento o coronación. El topamiento es una ceremonia que consiste, digamos, en la culminación del compadrazgo, de un afecto de amigos, en donde un hombre y una mujer se encuentran, se rocían con harina y con agua. se aroman con albahaca, ¿no? con hojitas de albahaca, y allí se hace ese encuentro. La comadre y el compadre, ¿no? Son los que ahí se encuentran, o la cuma y el cumpa. Vamos a seguir también, a medida que vamos escuchando las canciones, estas palabras que por ahí desconocemos y que son tan típicas allí en La Rioja, irlas como compartiendo. Y ahora vamos a compartir de Pancho Cabral, del último disco, que después vamos a escuchar una canción, ahora pegadito a esto, el decálogo del chayero que escribió. Dice, amarás los topamientos por sobre todas las fiestas. Festejarás domingos, lunes y martes de febrero. Honrarás el origen de tu canto. No faltarás ni te ausentarás en chaya alguna. No olvidarás jamás tu caja o tambor, tu bombo, tu guitarra. No sacarás la harina de tu prójimo, solamente para compartirla. No levantarás banderas de oscura palabra, cantarás vidalas antiguas y tu chaya. No codiciarás el agua, la albahaca y la copla de los nuevos chayeros, síguelos en su canto. No desearás aloja ajena y enaltecerás el vino con tu grito. Seguirás los rituales y esperarás el año cabal. Cerveza, hay halago y habidolas, en lo de din de una copla, y como refresca el alma. Entra mi amor a su patio y le sosiega una chaya, su boca suelta a los duendes y vuelvo a cantar vidalas. Vidalas amanecidas, Basanaga está encantada, un bombo suena a lo lejos con alma de pasacana. Vaya tierra colorada que te vas prendiendo al alma, como un amicho de fruta, como atadita con chala. Bajan de la Salamanca coplitas engualichadas, se entreverán los amores entre las viñas doradas. Suelen volver los cantores a caballo de las pampas y como un niño dormido la caja vuelve callada. Callada y como que su alma se le durmió en la chirlera y ya no vibra la copla y el cantor sueña y espera. Vaya tierra colorada que te vas prendiendo al alma, como un amicho de fruta, como atadita con charay. Pedestal del humo que les alza la sangre y los domina, van soltando ejercicios de flores y de luna. Allí desborda entonces su mística alegría, efímera y salvaje, pero también inconmovible, donde todos penetran para eludir el tiempo hasta ser descubiertos de nuevo por la vida. Chayita del vidalero, te nombran la siesta, el vino y el sol, y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero. Chayemos, ñañita, la ausencia, el dolor, que una agüita nueva nos moje a los dos. Entonces, a dos de los grandes de La Rioja, de las letras y de la música. Primero, a Pancho Cabral, de su último disco, El Juglar Enharinado. Escuchamos coplas atadas con chalas, una chacarera cantada justamente por Pancho Cabral, que integró, por ejemplo, los Huancaguá. Y después, Chayita del Vidalero, letra y música de Ramón Navarro. Ramón Navarro ha sido integrante de los Cantores de Quillahuasi, también ha sido cantor de Alberto Castelar y su conjunto, de los Peñeros, y en este disco, ¿no?, un disco que se llama Encuentros, precisamente, el último que ha sacado Ramón Navarro, lo cantaba con Ligia Piro y el acompañamiento en la guitarra nada más y nada menos que de Luis Salinas. En la introducción de esa Chayita del Vidalero, había un poema muy bello de uno de los grandes de las letras, uno de los grandes poetas de Argentina y nacido en La Rioja, que es Ariel Ferraro, Carnaval del Norte, ¿no?, ese recitado que escuchábamos al principio. Y claro, ¿qué es la vidala chayera? La vidala chayera son esas coplas cantadas alusivas del carnaval. Actualmente, además de con la caja, se pueden ejecutar también con guitarra y bombo. Y la vidala son esas coplas cantadas al ritmo de la caja o el tambor, las que escuchábamos precisamente al principio del programa, ¿no? El vinito patero, que no puede faltar en esa vidala chayera, ¿no? También en esa chaya, ese vino artesanal, no tan rico. Y hablando de la vidala y hablando de Ariel Ferraro, vamos a compartir una hermosa poesía de Ariel Ferraro que se llama precisamente La Vidala. Va moliendo la noche sobre el parche de un bombo y crece desde el vino que acesa con la copla. A veces es paloma vapuleada en la harina, con que febrero enciende su ansiedad bramadora. A veces es la lengua calcificada y seca, que llora sus rundunes ahogados en la greda. A veces, en la albahaca brutal de su concierto, perfuma el humo recio de las proveedurías, porque un llanero dice el amor en su alarido. A veces traen ancas cansancio de guadales y una parva de siglos que va desparramando, y del tuétano emergen los reinos escondidos. Y en esa connivencia de cuero y de nostalgias, la tierra se hace pulso para latir cantando. Han pasado tres centurias y el mentado canto alfamatina se ha perdido. Pero aquella poesía oral que la transmite el pueblo saltó de un siglo a otro, de abuelo a abuelo. Pobrecita mi provincia, lástima le estoy teniendo al ver sus terrenos secos y en otras partes lloviendo. Pobrecita mi provincia, lástima le estoy teniendo al ver sus terrenos. Así el viejo romancero español que cantaban los juglares, enriquecido por los aires de aquí, anda a caballo, y en Vinchina se acerenció la copla. Mi sombrero me ha cobrado el tiempo que me ha servido, yo también le iré a hacer cargo el sudor que me ha bebido. Mi sombrero me ha cobrado el tiempo que me ha servido. Yo también le iré a hacer cargo el sudor que me ha bebido. Hasta allá fue a buscarla Juan Alfonso Carrizo y la encontró en la boca de los viejos vidaleros, que es la memoria del canto popular, agazapada en las chirleras de la caja, dispuesta a no morir. Si coplas faltan, señores, por coplas no estén llorando. En mi casa tengo un árbol, con coplas está ladeando. Si coplas faltan, señores, por coplas no estén llorando. En mi casa tengo un árbol, por coplas está ladeando. En mi casa tomaba vino y le hacía un verso, le hacía un verso. Yo con la pasión le juego que el alma me estás quemando. Cada día. Vení, te digo, Julio. Esa es la cosa más bonita, yo hoy le tengo un verso. Soy de la 20 de junio de la vía más allá, donde se cantan viladas antiguas del carnaval. La doña Vicenta Vera, dejo mi copla mejor, cuide la flor del alma, desde su humilde cantor. En el fondo de la calle, nacen milagros de parches, esos de doña Ermelinda y de doña María Bárcena, madre de él. ¿Sí? Todo la guardan en su cofre, coplas de antaño en flor, y en los altos minerales, salvo Mayagua, estuvo, en la reja pavella, en la vida banda en todo el país. Sí. Los altos minerales, esa es la que canta, ¿eh? Hemos salido con el hermano, tatarrarte. El carnaval riojano se presta sin duda alguna para muchas, muchísimas inspiraciones. José Paredes y uno de los integrantes de este conjunto, Antonio Albarracín, se inspiraron en esta chaya. Ha llegado el carnaval. Escuchábamos algunas chayas de antaño, ¿no? Algunas cositas así históricas, viejas. Primero escuchábamos el canto popular, una poesía de una letra, ¿no?, de uno de los grandes poetas también de La Rioja, que es Héctor David Gatica. Sacada del disco La Cantata Riojana, el canto popular, grabado en 1985. Un disco del que participó Rioja Trío, Ramón Navarro, bueno, grandes cantores de La Rioja precisamente. Después escuchábamos a Tino Salguero, ahí en una charla informal, una copla, digamos, un momentito así bien chayero que hemos traído de allá de La Rioja. Y después ha llegado el carnaval de José Paredes y Antonio Albarracín, de los hermanos Albarracín, una grabación que debe ser más o menos del año 50, como habrán notado, de los hermanos Albarracín. 4580-0386, 4506-3114 para comunicarse. Por Facebook, el grupo Encuentro con las Raíces, ahí van dejando sus mensajes. Saludos que deja Eduardo Ávila de Fuego Indio, María Álamo Dorado, Maru Rollheiser, que está escuchando y disfrutando, dice Cristina Arraigada, y también Alejandro Martínez, que dice que está escuchando y celebrando la chaya junto a nosotros. Feliz chaya para todos. Entonces, los oyentes, desde acá le tiramos un poco de harina y vayan aromándose ahí con albahaca. También para Víctor Acosta, que, bueno, de la chaya vamos a pasar a la chamarrita de Entre Ríos, para avisar que viernes 15 de febrero, o sea, hoy a las 21 en Villaguay, allá en Entre Ríos, en la Biblioteca Popular, se presentará su tercer libro, La Chamarrita Entrerriana. La chamarrita, como dicen los entrerrianos, con muchísimo respeto, ¿no? Esto. Y ahora vamos a ir a los cantores de ahora, de este momento. Hay algo, cada artista hace sus chayas, ¿no? Por ejemplo, dice yo, Pancho Cabral hace una chaya muy poética, donde está Nahuel, Mariana Carrizo, va distinta gente. Hay una muy famosa y muy popular en estos últimos años, que es la del camión de Germán. Están la de los Luna Moreira y la de Sergio Galleguillo, que junta 10.000 personas y que viene gente de todo el país a hacer empanadas, a colaborar y a participar de esta chaya de Sergio Gallegillo. Mientras me voy dando cuenta que escuchamos a Peteco Carabajal de fondo, alguien que ha sabido interpretar muy bien la chaya riojana en sus letras, ahora no sé qué tiene la chaya, estamos escuchando, es genial esa canción, que también hizo viejas promesas, ¿no?, referida a la chaya, este carnaval riojano del mes de febrero. Y como les decíamos, una de las chayas más populares es la del camión, de Germán Omar Pica Juárez. Le hizo una letra a esta canción que es, después de la canción de la chaya, en este 2013 por lo menos, la canción más cantada en el escenario y la canción más aclamada después de la de la chaya, la de carnaval en La Rioja, y que la ha grabado Sergio Galleguillo en su disco que se llama Febrero, ¿no?, también en alusión a la chaya. Justamente esta canción, El Camión, es la que vamos a escuchar. Una canción con ritmo de murga, una canción para bailar, así que pueden bailar si quieren. Chaya, por la mañana mi corazón bien alado del fuego, tanto desvelo y un desamor y un desamor. Negro juega en el bar, la salvación. Dicen que quieren quemarlo a la tarde, se oye la propalación. Todos seremos ceniza, puya, y no estés triste, vamos al corso los dos. Y en el camión de Germán pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón, y lleva en el alto una rosa, mi amor. Va mi riojana donosa, hay carnaval de febrero, quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar, le haré de albahaca un lecho a esa flor recién cortada del huerto. Sangre riojana y una comparsa de amanecer. Chaya viste de blanco, vuelven al barrio hombre y mujer, hombre y mujer. Dicen que quieren quemarlo a la tarde, se oye la propalación. Todos seremos ceniza, puya y no estés triste. Vamos al corso los dos. Y en el camión de Germán pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón. Y lleva en el alto una rosa, mi amor. Va mi riojana donosa. Ay, carnaval de febrero, quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar. Le haré de albahaca un lecho a esa flor, recién cortada del huerto. En el camión de Germán pasa la vida en carroza de Salamanca y Cardón. Y lleva en el alto una rosa, mi amor. Va mi riojana donosa. Hay carnaval de febrero, quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar. Le haré de albahaca un lecho a esa flor, recién cortada del huerto. Y ahí hablaba esta canción, ¿no?, de Sergio Galleguillo, que nombraba al Puyay, que lo nombran muchas otras canciones. Puyay es un muñeco, ¿no?, que está en todas las esquinas, en los supermercados, ¿no?, un muñeco que se hace, y es el nombre del carnaval, llega personificado justamente en ese muñeco, al que se lo llama Puyay o Puyay también, que nace una semana antes del carnaval, el sábado de vísperas, y su callada alegría tiene vida el domingo, lunes y martes. Esto lo estamos sacando de Cacano y las divinidades de Aguitas, libro de Pancho Cabral, que es un libro, un cuento, ¿no?, un relato de un abuelo que le cuenta todas estas tradiciones riojanas a su nieto, y que entonces ahí va explicando, ¿no?, qué es el Puyay y todo eso, ¿no?, que luego se entierra, o se quema, mejor dicho, hasta el próximo carnaval, ¿no? El carnaval que permite igualar a todos con la harina y con la vaca, que permite hacer cosas que durante el año cabal no se pueden hacer. Puyay, que te veo triste, será porque se ha pasado el domingo, el lunes y el martes, y un entierro te van a olvidar. Ay, domingo, ay, chaya chica, me está llevando la vida. No me entierres tan adentro, déjame alguna salida. Salir el año que viene como semilla que brota, a cobijarme en las coplas y en carnaval que alborota. Y ahora vamos a escuchar, porque La Rioja tiene muchísimos cantores buenos y tiene jóvenes, pero maravillosos, de los mejores del país, no quiero exagerar. Vamos a escuchar a tres de ellos, a la Bruja Salguero cantando La Chumba y Pilla, que es una copla tradicional de Chacho Uniquén, que la ha recopilado. Ceremonial de la Albahaca de Ramiro González. Ramiro González, que para mí es uno de los mejores compositores jóvenes del país, a prestarle atención a este riojano y a esta composición. Y después No se toca, de Emiliano Servini. Vamos a escuchar estos tres temitas pegaditos a propósito del Famatina, ¿no?, porque en La Rioja está el Famatina. Por supuesto que no estamos en contra de la minería, porque si no, no podríamos tener los micrófonos y esto, pero sí estamos en contra de la mega minería contaminante, ¿no? Y sobre esto se queja Emiliano Servini también. La Bruja Salguero, Ramiro González y Emiliano Servini, gente joven, sabia, nueva de La Rioja, a prestarle atención a esta gente. Ya ha llegado la chaya, chumadita y se chaya, que te chaya y demen de beber. Sale dura, cambia de costilla. Chumba que te chupa, chumba que te pilla. Si te sale dura, cambia de costilla. Que ha llegado la chaya, chumadita y ser. Chaya que te chaya y deben de beber. Que ha llegado la chaya, chumadita y ser. Chaya que te chaya y deben de beber. Del albahaca ya siento llegar, arracimando chinitas pa'l lado del canal. Viene gritando la caja, puro retumbar, y se engruda mi chirlera llorando al muñeco que van a enterrar. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de La Rioja, chayero Belay. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de La Rioja, chayero Belay. Regado de vino churo el carnaval, pa' que se pique la harina de tanto tomar. Achito Luna Moreira el año pasado me lo topó una quirquincha, debajo de la parra lo dejó puyar. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de La Rioja, chayero Belay. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de La Rioja, chayero Belay. Mamá, me voy pa' su casa con gana y chayar. Téngame el fuego prendido y el patio regado. Mire que viene mi dueña desde Chamical. Trae dos yoles repletos para hacer aloja como pa' tirar. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de La Rioja, chayero Belay. Yo soy de aquí, ¿para qué más? Soy de La Rioja, chayero Belay.

Las copritas que yo canto, tan solo yo sé cantar. Me las enseñaron los vientos. Seguimos escuchando, en este caso de fondo, unas selecciones de chayas hechas por Luis Casca Olivera, coplas de José Jesús Oyola, uno de los grandes chayeros de La Rioja, como Quito Carballo, como Chito Ceballos, como los hermanos Duarte, como tantos otros que hay por ahí. Y precisamente Luis Casca Olivera, ¿no? Este es de su disco Este Andar de la Vida, está escuchando el programa y dice que está saliendo para llegar al entierro del Puyá y festejar su cumpleaños como todos los años, y también para preparar su chaya de las tres talas que todos los años hacen en su casa materna. Luis Casca Olivera, que me ha desaznado muchísimo en otros momentos, ¿no?, sobre esta cuestión de la chaya, así que un agradecimiento muy grande. Alejandro Martino dice: patrio saqueo, el Famatina resiste, andalgalá de pie, en Tinogasta no pasarán. Estamos de acuerdo con vos, Alejandro Martínez. Para ya entramos en la recta final y para contarles un poco cómo era las chayas de antes, no se lo voy a contar yo, sino que voy a citar a uno de los grandes folclorólogos, que es nada más y nada menos que Félix Coluccio, que en su capítulo Las fiestas tradicionales y en el segmento dedicado al carnaval dice: en La Rioja y Catamarca lleva el nombre de chaya, el carnaval, ¿no? Es muy alegre y, para que no pierda este carácter, es infaltable durante los días de fiestas la loja espumante de la que hay buen acopio en los noques. También se ha preparado con anticipación almidón perfumado con clavo de olor, el que se guarda en bolsitas de papel, las que son abiertas durante las reuniones para embadurnar las caras de las mozas, especialmente, que así ofrecen un espectáculo realmente grotesco. Son infaltables además los ramos de albahaca para adornar pechos y sombreros. Durante estos días los chayeros recorren las calles cantando vidalas al son de las cajas que han compuesto durante las semanas que se dedicaron a cosechar algarrobas. La celebración diaria culmina con batallas de almidón y bailes populares. Vamos a ir ahora de nuevo a Tola Duarte, este coplero, con una copla que tiene que ver también con los minerales. Prestenle atención a esta letra, que parece una copla inocente, pero que habla de... Dice: pobrecita mi fortuna, no la alumbra ni el sol ni la luna, ¿no? Es decir, el oro pierde el valor porque está ahí adentro de la mina y no vale nada, porque lo valioso en la vida es ver el sol y la luna. El oro pasa, se va. Una copla muy profunda que recopilamos aquí de Tola Duarte, una copla conocida igual, ¿no?, que la ha cantado Leda Valladares, muchísimo. Creo que hasta, no sé si Pedro Aznar no ha hecho una versión de este, tengo miedo de equivocarme. Después, como un homenaje a los hermanos Oyola, de José y Severo Oyola, vamos a escuchar Morada Copla de Ausencia, cantada por otra de las que hace una chaya también en su barrio, y otra joven cantora riojana que ha traído la música riojana por todo el país, que es Natalia Barrio Nuevo. Es de los altos minerales, bajo una paloma al agua. Sol y la luna, y pobrecita, y mi fortuna, y pobrecita, y mi fortuna. Como el agua estaba turbia, con el pico la aclaraba. No alumbra el sol ni la luna, y pobrecita. Yo lo que brilla debajo de aquella peña, no alumbra el sol ni la luna, es pobrecita, es mi fortuna, pobrecita, es mi fortuna. Son los ojos de mi madre, me dará siendo sella, no alumbra el sol ni la luna, y pobrecita, y mi fortuna, pobrecita, y mi fortuna, pobrecita, y mi fortuna. Thank you. quiero llorar para el carnaval. Cuando llegué el carnaval, este canto es de mi gente, es un ramito de albahaca, una ofrenda secular a mis hermanos riojanos. Ahí va Chito Ceballos, escuchamos de fondo mientras tanto. Voy a hacer una corrección, dije que esa selección de chayas de Luis Casco Olivera era del disco Este Andar la Vida, y no, es de Somos Hijos de la Chaya, esa selección, Somos Hijos de la Chaya, silabario de Vidalas, escrito con verde savia, milenaria de la albahaca. Albas, lunas, vidaleras, como santuarios de cajas, legados son del chayeros frente a Dusta enharinada. Qué bella poesía. Vamos a ir ya cerrando. Contarles que, bueno, junto con estas chayas de los barrios, que verdaderamente es lo más interesante, se hace este festival en La Rioja Capital, un festival que de los más multitudinarios, más de 25.000 personas por noche, 40.000 una de esas noches, es decir, una cosa de locos, muchos artistas nacionales y riojanos de los buenos, estuvimos escuchando muchos artistas riojanos y hay muchísimos. La Rioja tiene una historia, los hermanos Albarracín, los hermanos Peralta Dávila, los niños riojanos Flor del Cardón, Quito Carballo, José Jesús Oyola, Chito Ceballos, Ramón Navarro, el Chango Valdés, los hermanos Duarte, Luis Chazarreta, Pancho Cabral, Jack Tazuma, Antonio Benítez del dúo Benítez Pacheco, algunos de los históricos de La Rioja y los nuevos también, ¿no? Algunos los escuchábamos, La Bruja Salguero, Ramiro González, Emiliano Servini, uno de los más populares y que es profeta en su tierra, Sergio Galleguillo, Daniel Argañarás, otra que me encanta mucho, Gloria de la Vega, Pica Juárez, Juan Arabel, que es maravilloso, Quique Álamo, Germán Nieto, Natalia Barrionuevo, Nelson Scalisi, bueno, un montón, Hernán Robles, me voy acordando así, La Poca Agua Blanca, el Grupo Vocal Norte, Libre Voz, hay muchísimos artistas muy buenos en La Rioja. Y les decía, el festival siempre se abre al grito está un locutor muy autóctono, muy auténtico, muy de ahí, Homero Coronel Montes, que dice, saluda América, gritándolo, no, yo no lo voy a gritar porque por supuesto no me sale, saluda América, saluda argentinos, salud riojanos, La Rioja vuelve a chayar, grita, ¿no? Por la TV pública por ahí lo vieron, La Rioja vuelve a chayar, dice. Y ahí la gente se pone loca, y se pone loca con este himno de la chaya en esta versión que vamos a escuchar, que es la del chaqueño palavecino Sergio Gallillo. Espero que hayan chayado con nosotros un poquito por la radio, que se hayan enamorado de esta bella Rioja y de este bello carnaval que tienen, que es la chaya. Nosotros nos vemos el viernes que viene en el próximo encuentro. Este programa se repite el lunes a las 21 horas, así que también lo pueden escuchar aquí mismo, por esta radio, ese día. Y bueno, nos vamos con Carnaval en La Rioja a chayarse. De hecho, si tienen harina ahí cerca, tírenla para arriba, desparramen todo y hagan lío, porque eso es la chaya. Señor comisario, la vidalita es de mi otro marido, porque el que yo tengo, la vidalita y no duerme conmigo. Señor comisario, la vidalita y esa mujer miente, yo duermo con ella. Ay, Vidalita, y ella no me siente. Yo duermo con ella. Ay, Vidalita, y ella no me siente. Carnaval de La Rioja, señores. ¡Yeah! la chaya, riojana con el puyar. Los changos y las chinitas, las calles han adornado con la millanta de albahaca, con el muñeco ladeado. ¡Viva la chaya nomás! ¡Siga, siga la fiesta! ¡Esta gallo no floje! Las pacotas acaban. Se va a acabar, que se va a acabar. Hay vida linda.